Lo que se viene muy bueno, y que es una propuesta que la verdad ahora vamos a preguntar, porque la verdad que hay demanda, me parece, es el tema de podcast de verano. ¿Para qué vamos a salir afuera a hacer cosas? Nos quedamos adentro, producimos y difundimos lo que queremos comentar. Esta propuesta, este taller de producción radiofónica, viene de la mano de Milagros Larrea. Ya la teníamos del año pasado, y esta propuesta viene de la mano nada más y nada menos que de la Dirección de Juventud del municipio. Milagros, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Por fin nos pudimos conocer. Nos conocemos personalmente, con este calor, pero bueno. Siempre hablábamos por teléfono. Tal cual. Tengo la oportunidad de venir, muy lindo. Gracias por recibirme. No, por favor, gracias a vos. ¿Qué demanda, no, el tema del podcast? La verdad que sí, este taller ahora renovado, pero lo pudimos llevar a cabo el año pasado y tuvimos mucha convocatoria de inscriptos, inscriptas y también de podcast realizados que se pueden escuchar, así que espero que esta oportunidad, que renovamos un poco los contenidos en base a la experiencia anterior también, salga algo muy lindo. Totalmente, con la novedad de que es esta es presencial. Presencial, sí, sí. ¿Qué lindo beneficio otra cosita? Otra cosa, porque, a ver, como vos decías, a veces la comodidad de estar desde casa y de aprender a producir y hablar y contar desde los recursos que tenemos en nuestras casas, pero en esta oportunidad vamos a estar en el punto digital y también utilizando los recursos que tenemos allí. En este taller no es necesario tener una computadora como en las anteriores, que tal vez nos conectábamos de los dispositivos que teníamos en casa. Claro. Así que invitamos a que participen. Y esto, no necesitan traer absolutamente nada, porque incluso con la inscripción les proporcionamos un cuaderno para que compartamos ahí todas las ideas y las proyectemos. Y bueno, lo lindo de reencontrarnos también después de tanto tiempo sin actividades presenciales, la mayoría de los cursos, capacitaciones, todos virtuales. Así que vamos a apostar por eso, por un momento de encuentro. ¿Los podcasts vienen a reemplazar la radio? Yo creo que vienen más bien a complementarla y actualizarla. Actualizar la escucha y la demanda de la gente que también está, que el público que está del otro lado. Muchas radios pueden utilizar los podcasts como complemento. No sé si a reemplazarla, pero sí a actualizarla y a renovarla. Son nuevos contenidos que están surgiendo. Tal cual. ¿Cómo está Santa Rosa con respecto? Porque viste que hay es como el Twitter, por ejemplo. Yo no me acostumbro. Pero en Buenos Aires, por ejemplo, o vos querés enterarte de alguna cosa, vas al Twitter y te enterás de, hay muchos desde funcionarios, instituciones, que lo utilizan muchísimo para informar un montón de cosas. Y yo como que acá veo que en Santa Rosa se utiliza más el Instagram, por ejemplo. Sí. ¿Cómo están con el podcast? No, la verdad que no hay ni producción de podcast. Es muy nuevo. En realidad, a nivel mundial, te diría que está explotando en el último tiempo. Por ejemplo, Spotify en el 2000, no recuerdo si fue el año de la pandemia o 2019, pero bueno, 2019-2020, surgió como, digamos, Spotify te permite publicar gratuitamente, claro, contenidos. Cuando antes, para publicar en Spotify, tenías que ser un artista de renombre, digamos, como cantantes, bandas, lo que sea. Abrió sus puertas a todo el público a causa de la demanda de podcast que tuvo, que la gente quería hablar y que la gente quería escuchar. Está en auge, digamos. Y acá en La Pampa o en Santa Rosa especialmente, por ejemplo, estoy trabajando en podcast en la serie de la Universidad Nacional de La Pampa. También. Que es como pionera, porque la verdad que no hay podcast más allá de ese. Así que Unpan Podcast, digamos, es uno de los que pueden escuchar locales. En este caso, la franja etaria a la que está dedicada a este podcast justamente es para la juventud, ¿no? Uh-huh. De 14 a 30, ¿verdad? Sí, de todas formas, también está abierto a que otras personas se puedan inscribir porque mostraron interés, por ejemplo, docentes para usarlo en el ámbito educativo y que por ahí pasa la barrera a los 30, pero están invitados igual a sumarse. Qué bueno, qué bueno eso, porque algunas veces les cuesta mucho más algunas veces entender, pero a medida de que se vayan sumando cada vez más a utilizar, va a ser una red bastante convocada. Sí, además se pueden adaptar un montón de contenidos en el aula, por ejemplo, con chicos, como se hace radio también educativa, digamos, los podcasts también pueden ser una herramienta para enseñar cualquier contenido, así que la persona que tenga ganas y que esté escuchando, así supere la barrera de los 30, se pueda inscribir. ¿Se necesita tener, por ejemplo, un micrófono, dispositivos así, para el que lo quiere grabar en la casa? No, solamente teniendo o una compu o un celu podemos hacer podcast. Mirá qué bueno. Cualquiera de las dos. Obviamente, mientras más, tecnología de mayor calidad cuentes, mejor va a ser la calidad, digamos. Pero en principio, con eso estás de 10 para producir y editar y demás. ¿Es necesario tener como un hilo conductor, onda, como una especie de decir, bueno, yo voy a dedicarme, voy a hacer podcast, pero voy a hablar de determinados temas? Por ejemplo, un podcast de ambiente. O puede ser variado. ¿Qué es lo que recomendás vos a la hora de pensar, de decir, voy a tener mi propio podcast? Siempre empezamos con, que es lo que vemos durante el taller, a completar un proyecto comunicacional. Claro. En general, después vamos a ir viendo con qué temas quieren empezar. Claro. Pero hay, por ejemplo, algunos de los podcasts que hicimos, un grupo de chicos quería hablar sobre variados temas. Entonces lo que hicieron en el primero es presentarse y presentar los temas a los cuales ellos en el episodio número 2, 3 y demás iban a querer ahondar. Que tenían que ver con adolescentes o juventudes y sus formas de ver distintas cosas. En el primero plantearon cómo ellos veían o qué creían, qué mitos querían derribar sobre la salud mental en jóvenes y en pandemia. Mira. Entonces invitaron a una psicóloga, por ejemplo, a ese podcast y la entrevistaron, y estuvo bueno como también ejercicio de ellos de comunicar y de reflexionar sobre temáticas que los involucran. Así que lo que recomiendo es que organicen sus ideas, y a partir de ahí el podcast puede ser de cualquier cosa, literalmente. ¿Es rentable? ¿Se puede sacar alguna, por ejemplo, auspicio? Sí, como en cualquier medio informativo, digamos. Pero bueno, para comenzar, esto es más recreativo, claro, de las ganas. Tal cual. Me parece, en principio. Mirá qué bueno. ¿Cuándo empiezan las inscripciones? ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotarse? Hay tiempo. Esta semana estamos inscribiendo hasta el 8, hasta el 8 de febrero, en la dirección de juventud, que queda en la avenida San Martín 16, de mañana desde las 8 a las 13 horas. Perfecto. Así que ahí en avenida San Martín 16, en la dirección de juventud, pueden acercarse, le brindamos el material y de mañana, sí, hasta las 13 horas están invitados. Buenísimo. ¿Cuándo empezarían más o menos? Empezamos la semana que viene en el Prado, en la Yale 9 de julio, el Prado Español, que el punto digital lo tiene ahí. Y van a ser encuentros semanales de 2 horas aproximadamente, más o menos. Perfecto. ¿Con variados horarios? ¿Va a ver cómo es el tema de la disponibilidad? Es a la tarde. Ah, bien. Sí, a partir de las 6 de la tarde. Los Buenísimo. Miércoles y jueves. Que baje un poquito el sol. Sí. Por lo menos. Sí, para poder pensar mejor. Olvídate. La pregunta iría por el lado de, ¿habías hecho otras actividades así de podcast presenciales o esta va a ser la primera? No, esta va a ser la primera. Ah, así bien. Que sí, va a estar re bueno porque, bueno, me permite también, a través de también los recursos que hay en el punto digital, aprender a editar desde las compus, a escuchar el material que les llevo para ejercitar esto del oído, la escucha. Hacerlo presencialmente ya es otra, me parece que es otra la dinámica que se le pone. A veces en la virtualidad está bueno, pero por otro lado los ejercicios más prácticos se pierden. Fue lo que nos pasó por ahí en experiencias anteriores. Claro, sí, totalmente. Milagros, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a ella y a Nicolás Sodera también, por la dirección de juventud también, que van con mucho movimiento. Vamos adelante, no vas. Que lo comprometemos siempre los jueves a salir acá con la dirección de juventud. Meto chivo, viste, ahí a ver si los vamos agarrando a los funcionarios. Bueno, muchísimas gracias, mucha mer. Bueno, muchas gracias. Y seguimos en contacto siempre. Bueno, gracias por el espacio. No, por favor.